Vamos a aceptar unas tres preguntas, por favor, a los ponentes, que son tan amables y ellos contestan. Entonces, Guillermo Portugal pidió la palabra, Víctor Manuel Toledo y alguien que venga para que las den a reparo. Sí, Sofía, por favor. Me llama mucho la atención el comentario que hizo Sergio Bravo. Yo creo que de una u otra manera el abuelo de su planteamiento es la planificación. Y desde luego, hablando de Piratac, bueno, yo creo que bueno a veces, y desde luego lo mismo es por el hombre, pero también el comentario de Sergio se parece mucho al modelo del MIE, del manejo integrado de ecosistemas, que más o menos desde fines del 2000 se está aplicando en México, desde luego por la influencia fundamental del PNUD, el programa de administración, tanto en la Chinampa de Oaxaca, en los clústeres de Veracruz y en la montaña de Veracruz. En sí, es muy importante su planteamiento. Sin embargo, veo, y de hecho, un contraste con lo que dice un compañero de Jalisco, que digamos es un modelo de autogestión campesina, no empresarial. Entonces, pues ahora sí que ustedes tienen la palabra, porque de alguna manera, no precisamente que me confundan, pero como que se nota, desde luego, dos tipos de hacer políticas públicas. Bueno, gracias. ¿Por qué no venimos a tres preguntas? Entonces, Víctor, por favor. Sí, yo tengo dos preguntas muy concretas para Sergio Graf. El señor presentó. Mi pregunta es, en relación con esta iniciativa intermunicipal que agrupa en el municipio. Acá soy. Acá soy. Ya me pasó. Ah, verdad. ¿Cuál ha sido la reacción? La actitud tanto de los presidentes municipales en tres periodos y de qué partidos, como de la sociedad misma, es decir, de comunidad, ¿qué pasó ahí? Pero digamos, como que falta esa parte, ¿no? O sea, ¿cuál es la reacción? ¿Cuál ha sido las actitudes respecto a esta iniciativa? Especialmente, digamos, las comunidades, la sociedad. Sí. Gracias. Bueno, yo también tenía una pregunta para Sergio. Creo que uno de los retos más importantes es de escalar los esfuerzos a nivel local y poder llevarlos a un ámbito más amplio. Yo lo que te preguntaría es aquí, y oyendo cuál a Luciano, en cuanto que el territorio es una sobreposición de varios espacios y jurisdicciones, ¿cómo ustedes están considerando, por ejemplo, las asambleas agrarias, de los núcleos agrarios, en este modelo de participación? Y no, vaya, porque yo lo que veo es que si nos vamos únicamente por la vía municipal, considerando lo que ayer comentaba Edgar, pues la mayor parte de la riqueza está en comunidades y ejidos. Entonces, en este modelo, si usted está considerando fortalecer ese espacio de decisión desde los núcleos agrarios. Bueno, habíamos dicho que tres, pero ¿por qué no ampliamos a cinco? Bueno, ya está Luisa y Francis, y por ahí podemos ahora sí. Para Luciano, nada más cinco. Bueno, ¿por qué dejamos primero a Luisa? Primero las damas. Ah, primero Francis, Mestre, y luego Luisa Pareja. No, compañera. Será la primera vez que me Luciano. En la época prehispánica, los cerros eran divinidades, ¿no? Había cerros divinizados, porque precisamente los pueblos mesoamericanos sabían que ahí se juntaban las nubes y que de ahí venía la lluvia, ¿no? entonces te hacían una serie de rituales a los cerros. Entonces llama la atención que un niño hoy, ¿no?, diga, somos montaña, ¿no? De postrarme es montaña. Y esta lucha recuerda bastante la lucha de la Organización de Campesinos Ecologistas de la ciudad de Petatlán en Guerrero, ¿no? Entonces creo que sería bueno hacer un paralelo entre esas dos luchas, ¿no? Jaime, tú mencionas la participación de la red en redes más amplias a nivel nacional o internacional. Mencionas algunos estados donde de hecho el grupo de asesores tiene presencia pues en otras regiones, ¿no?, como el cultural y educativo. Mi pregunta sería, ¿y qué hay de hacer sinergia con otros grupos en las mismas regiones que no son de esa tendencia o de esa red, en cuanto a si se tiene la intención de incidir en políticas públicas, pues se necesitan alianzas, y qué tanto se da o no se da ese intercambiar con quienes no son de una misma corriente y que sí reciben dinero del gobierno, sean los pecadores? Entonces, pues en el mismo orden, ¿verdad? Bueno, para Víctor, esto hay que entender que es un proceso histórico que fue, o sea, debido al tiempo, y quise darle énfasis a la parte de institucionalización de esto, por eso les di los elementos de donde ver todo el proceso histórico. Es un proceso de lucha por la defensa de recursos naturales en relación a la contaminación de un río, y que esto obedeció a una lucha comunitaria en la parte norte de la Reserva de la Biosfera Sierra Mantana, de las comunidades afectadas, de los municipios afectados, ¿no?, y de una interacción y comunicación entre los municipios generadores de la contaminación y beneficiarios del desarrollo económico regional versus los municipios y comunidades afectadas por ese desarrollo económico. Entonces, el hecho del control de la contaminación por uno de los contaminadores principales nos permite detonar el trabajo colectivo con los alcaldes. Es decir, a la hora que tenemos resuelto el problema del principal contaminante, que era la industria azucarera, ya la disputa de quién contamina, quién no contamina, ya está fuera, y la pelea para que hacer cumplir la ley y demás también está fuera de la discusión. Y entonces se abre un espacio con un marco jurídico nuevo, que fue la reforma a la Constitución del 2000, del 99, de buscar una asociación de municipios, y fue un planteamiento que se generó basado en un proceso de planeación con los mismos alcaldes. Se decidieron, bueno, vamos siendo las... Si funciona hacer cosas juntos, vamos manifestándolo esta voluntad. ¿Cómo han ido teniendo respuesta los alcaldes en los cambios? Bueno, los cambios han sido... Tenemos una tasa de ¿cómo se llama? De cambio de partidos. ¿Cómo le llaman esto? Alternancia del más o menos entre el 50 y el 60%. Es decir, cada administración, entre 5 y 6 municipios cambian de partido. Hemos tenido una administración donde tuvimos a los 3 partidos políticos, PAN, PRD y PRI, solamente un municipio perredista, y ahorita tenemos más o menos, hemos llegado a tener 6 y 4 en primera administración, 6 y 4, 6 panistas, 4 priistas, ahora hay 6 priistas y 4 panistas. Entonces, el efecto del cambio de administración y de partidos políticos no ha tenido ningún impacto negativo sobre la iniciativa. Todo lo contrario, ha detonado procesos de colaboración fuera de la iniciativa. Por ejemplo, la feria ambiental del río Ayuquila, que se realiza en el municipio de Tolimán, que son los más marginados en la parte sur, ¿no?, recibe el apoyo del municipio de Autlán, que le presta todo las cosas de su carnaval, gradas, todas las, para que desarrolle fiestas sin ningún costo. O se prestan la maquinaria para tapar un relleno sanitario y la mandan con un camión que tiene el presidente municipal del Grullo, se lo manda al presidente municipal de Zapotitlán de Vadillo, que son unos del PAN y otros del PRI. Entonces se ha desarrollado un aprendizaje de colaboración independientemente de los partidos políticos, y eso es una actitud muy positiva. El entendimiento del valor de esto es diferenciado. O sea, tienes alcaldes que tienen niveles educativos y de formación muy bajos, y tienes alcaldes que son profesionistas. Entonces, alcaldes profesionistas, el presidente actual de la iniciativa, de la Junta, del Consejo de Administración, es un alcalde joven, profesional, que entiende muy bien de qué se trata esto, y ha sido pujante de la iniciativa. Y hay otros alcaldes pues que van con el rumbo. Cuando les hice el planteamiento de que teníamos que institucionalizar esta iniciativa, pues me preguntaron, ¿tú sabes para dónde vamos? Y digo, sí, pues vamos. ¿Eso qué significa? Que hay confianza. O sea, se actúa en un ámbito de confianza entre lo que cada uno de los actores hacemos. Entonces eso es muy importante. Además, el hecho, el gobierno del Estado, que fue al haber una administración previa que apoyó la iniciativa, y con el cambio de administración estatal hubo una resistencia a nuestra iniciativa y nos trataron de quitar el presupuesto estatal. Entonces los alcaldes de los tres diferentes partidos hablaron con sus diputados, y entonces en lugar de que nos quitaran el presupuesto nos dieron 1,000,000 pesos más. Y al siguiente año nos trataron de bajar el presupuesto, ya no desaparecernos, pero bajamos el presupuesto y nos dieron 1,000,000 más, es decir, ya el siguiente año eran 2,000,000 de presupuesto. Ahorita ya vamos en 4,000,000 de presupuesto este año. Y el presupuesto que manda el Ejecutivo es menor siempre, y nosotros lo cabildeamos con el Congreso a la hora del proceso. Y esto, por ejemplo, a la hora de crear el organismo público centralizado, el gobierno del Estado dijo, bueno, eso lo tiene que revisar el gobernador, le dijo un alcalde, discúlpeme, pero nuestras atribuciones constitucionales, aunque no necesitamos la autorización de nadie, lo estamos invitando a que constituya, forme parte de nuestra asociación, pues tómala, ¿no? Y se lo dijo a un alcalde de su mismo partido del gobernador, y pues no le quedó de otra. Ahora, los ciudadanos han estado participando. Tenemos ahorita un reto muy importante. Para poder incidir en la política pública, la ciudadanía tiene que tener un espacio organizado donde incidir. La acción individual de cada ciudadano termina no impactando de una manera adecuada. El programa de separación de desechos sólidos, yo recuerdo hace dos administraciones, un presidente municipal quiso modificarlo, porque pues le dio una idea de modificar el de su municipio. Bueno, los ciudadanos dijeron no. No estamos de acuerdo, y pues tuvo que mantener su programa de separación de desechos sólidos como estaba establecido. Entonces sí hay una participación ciudadana que incide, pero lo que queremos hacer es que se organice, y creando una plataforma de participación, realmente darle una facultad deliberativa a esa plataforma de participación, además de la plataforma de deliberación pública, o sea, gubernamental. Bueno, que no nada más es gubernamental, porque participamos universidad, ONG, en la deliberación. O sea, en la discusión del presupuesto no nada más es decisión de los alcaldes, aunque ellos son los que tienen la mayor parte del voto. Entonces, estamos tratando de ir construyendo esa capacidad de incidencia ciudadana, y los ciudadanos, lo que está pasando ahora con la Junta, al crear una administración y una dirección con pues un mono, pues entonces empieza a haber una demanda social más fuerte. Cualquier problemita que sale ambiental, que ya se murieron unos peces en el río, bueno, ¿qué está haciendo la Junta? La Junta apenas acaba de constituirse, pero bueno, ese es el reto. O sea, y en cuanto abramos la plataforma de participación, la demanda va a ser mayor. Tenemos que dotar de mayor capacidad a la Junta. Sobre el tema de cómo los campesinos, bueno, o sea, las políticas, o sea, nos estamos quejando siempre que no toman en cuenta los municipios. Yo sé que la base social fundamental son la comunidad, el campesino, las cosas, pero el campesino está, o sea, no tiene, o sea, le llegan las políticas públicas y entonces pasa lo que le está pasando. Nosotros no queremos dinero del gobierno, nosotros queremos hacer esto y tener incidencia en la política. Bueno, ¿por qué tiene que ser así? La función es que las iniciativas de ellas se encuentren, de ellos, de los campesinos, de las acciones comunitarias, se encuentren en un espacio, un nicho favorable, uno, para incidir en la política, pero también para que se financien y se abran las condiciones para generar esa densificación y poder generar desarrollo, o sea, para que las iniciativas individuales, empresarios, incluso no nada más campesinas, porque ahí no nada más viven campesinos, hay un libro que trae ahí, Jaime, donde hay empresarios, artesanos, hay muchas gente en la región que no necesariamente son organizaciones campesinas, ni agricultores, etcétera, hay piscicultores pequeños, hay artesanos, talabalteros, etcétera, pero que encuentren un espacio adecuado para hacer iniciativas de desarrollo y no nada más. Ahora, si te fijas, hay un nuevo programa que hicimos en el nuevo plan estratégico, es el segundo plan estratégico que hicimos, no es chiquito, va a tener el 60% del presupuesto, va a tener el rollo de manejo integral de recursos hídricos, es nuestra excusa para el desarrollo comunitario. Es decir, va a ser el programa de microcuencas que se va a trabajar con cada comunidad. Y entonces ahí, pues, la idea es eso. Perdón. Muchas gracias, Sergio. Bueno, perdón, este tema planteó al final de la articulación con los recursos públicos, etcétera, yo sugiero que lo abramos inmediatamente en la tarde, porque es un gran tema. Yo lo recupero y lo plantearé. Le damos a Jaime entonces la palabra. Perdón. Sí, bueno, un poco la inquietud de Luisa. Esta pregunta que tú hiciste es un conflicto que tenemos al interior de la red. ¿Por qué? Porque la red es una red de organizaciones, no es una organización. Entonces, cada organización, por ejemplo, los indígenas migrantes, ¿no? Ellos no reconocen al Estado. O sea, a partir de que no se cumplen los acuerdos de San Andrés, no lo reconocen. Ellos como organización de comunidades de huicholas, tienen esa posición, que no necesariamente la red, no sé si me explico, ¿no? O sea, cada organización pues es autónoma para decidir muchas cosas, ¿no? La red junta para otro tipo de cosas. Entonces, y es una discusión continua que tenemos. A ver, por supuesto, y yo lo planteé, creo que no fui claro, ¿no? Lo planteé como uno de nuestros grandes retos. Sí, por un lado, como ciudadanos, tenemos todo el derecho a los recursos públicos, porque es nuestro dinero. Punto. Por otro lado, ¿no? Hay organizaciones que no reconocen, y tienen toda la razón, la legitimidad de quien gobierna. Y por otro lado, y no nos leamos la suerte entre gitanos, la posibilidad de participar en las políticas públicas es mínima. Realmente. ¿Qué nos hacemos? Poné yo el caso del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, que es el organismo que la ley marca para la participación, donde tú, por el hecho de pertenecer a una organización que tiene que ver con el campo, tienes un lugar. Eso es de la ley. Y el señor secretario de Desarrollo Rural, como nos dice que ustedes no, con la mano le están diciendo, aquí dice la ley. Dice, a mí la ley no me importa. Entonces, ¿cómo hacer para que como ciudadanos me devuelvan el dinero público que me roban? ¿Y cómo hacer para como ciudadanos exigir mi derecho a participar en el diseño de políticas públicas? Es una pregunta que nos hacemos nosotros, pero se hace un montón de gente en el país, ¿no? O cómo vamos haciendo otras formas, ¿no?, de ejercicio de la ciudadanía que no necesariamente tienen que caber en esos cauces institucionales. Es un conflicto bien fuerte, ¿no? Porque la posición de las organizaciones que componen la red pues es muy diferenciada, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Pues sí, el aceptar recursos públicos etiquetados como nos los quieren etiquetar para que hagamos lo que ellos dicen, que lo que ellos quieren que hagamos, pues no, señor. Y por eso empecé yo con el contexto de Jalisco. Puede no ser el contexto de otros estados, qué bueno, ¿no? Y por eso, ¿no?, tiene tanto mérito el trabajo que presenta Sergio. ¿Por qué? Porque en medio de ese contexto, donde les decían, no les vamos a dar dinero, tranquilamente, ¿cómo que, señor, usted, cómo que no nos va a dar dinero? A ver, ¿cómo? Pues es que estamos hablando de Jalisco Ranch. ¿Sí me explico? Entonces, en ese contexto tan adverso. En la parroquia. Por eso el gobernador no se llama Emilio, se llama Omilio. O Emilio. Entonces, es un punto que en la propia red quizá no tenemos resuelto, ¿no? Y que no es fácil. Porque la red no es una organización. Si fuera una organización, dice, pues la posición es esta. La red junta diferentes organizaciones. Y eso, no podemos tener una posición unitaria ante ciertas cosas. Porque cada organización, pues decide lo que quiere. Bueno, le damos a Luciano su intervención. Sí. Dos cuestiones que me parecen fundamentales. Este entrecruzamiento o sobreposición de las jurisdicciones, nada más por enlistar así rápidamente municipio, comunidad, ejido, ejidos colindantes y comunidades colindantes en conflicto, parque nacional, corredor biológico, y pueden seguir contando con todas las estructuras también del gobierno estatal, federal, etcétera, que se sobreponen en un lugar. ¿Desde dónde construye o se construye efectivamente prácticas de territorialidad autonómicas? Esa es la pregunta, a mí me parece central. ¿Existen o no puntos de partida donde hay una reapropiación de su vida y entonces el sentido que quieren darle de futuro a la misma? ¿Pueden o no existir estas cosas frente a las dimensiones y al, digamos, emparrillado impresionante de confrontación donde estas, digamos, sobreposición de jurisdicciones empata las fuerzas y no permite hacer nada, finalmente, o muy poco? Creo que ahí está el cómo deshacer esta madeja y cómo construir este sentido. Por eso yo planteaba que los territorios agrarios, no solamente porque tienen historia y un sentido de identidad, etcétera, sino también en términos jurisdiccionales permiten una recomposición general. ¿Sí? Uno de los pleitos metidos por Tepoztlán es el que ganó que el Tribunal Superior Agrario tenga que ver con los asuntos ecológicos. ¿Sí? Se sentó jurisprudencia, hoy hay un cambio radical, lo agrario tiene que ver con lo ecológico. Bueno, eso cambia totalmente las dimensiones de lo que estamos debatiendo y desde dónde las podemos llevar adelante, etcétera. Segunda cuestión que me parece importante es esta de, sí, los referentes, lo que decía Francis de la montaña, etcétera. Los tepostecos, digamos, en medio de todo el pleito, ya ni tlahuicas se reconocen. Dicen que son descendientes de los olmecas porque sí hay un cerro que es el Teutli, donde está sembrado todo un entierro de origen de lo que le llaman olmeca, el olmequismo morelense, etcétera, todo esto. Y además lo confrontan y dicen, y el único pueblo entonces traidor que sí estuvo de acuerdo con el club de golf son estos que son de origen xochimilca. Digo, para hablar también de las contradicciones hacia el interior, los de San Juan, que son xochimilcas, porque pertenecían en la Triple Alianza, a Xochimilco, y todo el otro territorio pertenecía, sí, directamente a los mexicas, pero solo para las fiestas de la muerte, sí, y del nombramiento del nuevo Huetlatoani. Entonces, Tepoztlán tenía una condición de festiva, etcétera, particular ahí. Y creo que los paralelos, entonces lo interesante, quizás sea el paralelo más fuerte, fue con todos los grupos ecologistas. Pero cómo los integró y redes internacionales, cómo apoyaron esto, creo que ahí hay una serie de experiencias sumamente importantes y de cómo de, digamos, de campesino a campesino y las experiencias de los viveros comunitarios, en todo eso han ido tejiendo en el digamos, acontecer diario esta relación, pero si lo ligas con alguien era primero con el EZ, pero desde la dignidad. O sea, el propio EZ dijo, en tu nombre está nuestro nombre. Y si la juegan con las letras de Tepoztlán, ahí aparece EZLN. Esa fue la primera carta que mandaron los zapatistas, después de tener todo un intercambio con el movimiento de Tepoztlán, donde la gente del movimiento de Tepoztlán tuvo la discusión grande y estaba ahí los comandantes y salieron y se quedan y no se aguantan, y uno de ellos sale corriendo, alcanza a los tepostecos y les dice, bueno, ya entendimos su lucha, la apoyamos, ahí llevan la carta, etcétera, pero ¿qué es un club de golf? Preguntaban los zapatistas a los tepostecos. Bueno, sí, eso era, ¿no? Estaban de acuerdo en que había que luchar y que enfrentar. Con los zapatistas tuve una relación muy estrecha, particularmente con Marcos, hasta el tema de López Obrador. Ahí le dijeron, puedes venir a Tepoztlán, esta es tu casa, como siempre ha sido, pero si hablas media palabra en contra de López Obrador, mejor no vengas, y Marcos mejor no fue. ¿Sí? Y eso es una cosa, porque dice, nadie nos escoge los amigos ni los enemigos, el pueblo decide por sí mismo. O sea, todo este tema de la dignidad, y así se lo plantearon a Marcos, oye, tú hablabas de la dignidad, danos chance. Nosotros estamos convencidos del movimiento hoy, esto y lo otro. Entonces, pues, agarra la onda, habla de todo lo demás. No, yo voy a hablar mal. Entonces, no vengas. Y no fue. Bueno, ese es este Tepoztlán que yo diría es una fotografía de cada uno de nosotros yendo a Cuernavaca por la noche o regresando, voltear y ver el mar de luces frente al otro mar. Ese es Tepoztlán. ¿Sí? Ese mar, sí, que se ve oscuro, frente al mar de luces que es Cuernavaca, y que es este Tepoztlán, bueno, es esa lucha, es ese mar que está conteniendo este crecimiento urbano, todo este planteamiento, y creo que es un referente en términos ambientales muy importante, por lo que siguen haciendo día a día, me parece a mí muy importante. Gracias. Muchas gracias, Luciano, muchas gracias a ustedes. Tomamos 5 minutos, ahora sí, y arrancamos con la siguiente mesa.